Queridos amigos televidentes, un abrazo cordial a la distancia para cada uno de ustedes. Estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia, un momento oportuno para que a la luz de la palabra de nuestro Dios podamos analizar esta temática tan relevante como lo es el sufrimiento humano, especialmente visto a través de un personaje tan significativo del pasado como lo fue el patriarca Job. Bueno, sean todos ustedes, amigos, muy bienvenidos a Lecciones de la Biblia. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Job capítulo 38, versículo 4. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados que nos acompañan en esta oportunidad en el set de Nuevo Tiempo Chile. Está junto a nosotros el pastor Pablo Millanao Torrejón, pastor de la Iglesia Adventista de uno de los distritos acá en la región metropolitana. Y también tenemos a nuestro amigo Richard Soto Muñoz. Él participa de un grupo muy importante como es OJIM, que es un grupo de jóvenes misioneros en las grandes ciudades, en las grandes capitales. Así que también le damos la bienvenida. Bueno, especialmente, amigos, queremos saludar a quienes están por primera vez sintonizando nuestro canal. Deseamos de todo corazón que lo que vamos a conversar, la temática que vamos a abordar, pueda ser muy relevante en la vida de todos nosotros. Vamos a pedirle al pastor Pablo que nos guíe en oración, de tal manera que el estudio que vamos a hacer sea guiado por nuestro Dios. Pastor. Muy bien, oremos. Señor, en esta hora, en primer lugar, queremos agradecerte por el privilegio que nos das de abordar este tema tan significativo, pero de poder hacerlo con la mirada que tú nos presentas. Señor, te rogamos que nos des de tu espíritu para no solo entender, sino también al compartir las lecciones que tú nos dejas en tu palabra, podamos todos crecer, conocerte mejor y desde luego profundizar nuestra experiencia junto a ti. Amén. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, semana tras semana hemos ido avanzando en esta significativa temática que es transversal. ¿Quién no ha vivido una experiencia de dolor, de sufrimiento en algún momento o vamos a vivir? Sin embargo, ¿cómo enfrentamos este tipo de situaciones? Es precisamente uno de los focos temáticos del libro de Job. ¿Dónde encontramos varios personajes, entre ellos Job mismo, argumentando su postura en relación a cómo Dios se manifiesta en este tipo de situaciones, si estará realmente consciente de lo que estamos viviendo, cómo un Dios amante, todopoderoso, lleno de amor, permite la maldad, como muchos argumentan? Por lo tanto, más que en la situación propia de Job y sus pruebas, sus dificultades, aquí vamos a estar hablando, o estamos hablando, de Dios mismo. Parece bien novedoso, interesante, cómo al principio aparece Dios en los primeros dos capítulos, luego desaparece completamente, hasta que llega un momento donde Dios interviene directamente y pareciera ser que los otros personajes desaparecen y solo hay un diálogo directo con Job. Partamos contigo, Pablo. Yo creo que era muy esperado para Job que Dios manifestara también su postura y a lo mejor le dijera, bueno, tú estás en lo correcto, los demás están equivocados. ¿Fue tan así la respuesta de Dios? ¿Y cómo se manifiesta Dios de una manera tan particular? Sí, la verdad es que yo recuerdo cuando alguien preguntó, cuando muchos años atrás también se tocó como un pincelazo algunas porciones de este libro, alguien preguntó, bueno, ¿y cuánto tiempo pasó entre que llegaron los amigos de Job y trataban de encontrarle sentido a lo que estaba pasando? Y la verdad es que el libro no menciona cuánto tiempo transcurre. Algunos especulan simplemente. Pero lo que queda muy claro es que, claro, Dios se hace esperar. Nos queda esa impresión. Dios se hace esperar. Y sin embargo, cuando aparece, nadie queda indiferente. el texto, ¿no es cierto?, que nos presenta la intervención de Dios hacia el final del libro, que está ahí en el capítulo 38, justamente nos dice de que Jehová aparece en medio de un torbellino, aparece en medio de una tormenta. Nadie estaba preparado para una reacción repentina de esta naturaleza. No, y de hecho, si nosotros vemos la forma en que nos presenta el propio libro, cómo estaba Job, sentado seguramente sobre cilicio, con ropas muy, muy simples, porque en su piel estaba con todas las llagas y cicatrices de las enfermedades que le estaba teniendo. Y entonces el diálogo con sus amigos que habían venido se desarrollaba en un entorno muy, muy sencillo, muy, muy pobre, muy lúgubre, muy oscuro tal vez. Y entonces esta tormenta cambia todo el escenario. La tormenta siempre, hay un quiebre significativo. Hay un quiebre. La tormenta siempre viene con viento, con manifestaciones tal vez de nubes que cubrieron el lugar. Eso es lo que se nos da a entender. O sea, Dios marca su entrada en la escena de una manera tal que ni Job ni los amigos que lo habían llenado de tantas ideas queden indiferentes. Y yo creo que Dios también permite que en nuestra vida ocurran momentos así, para que nosotros notemos que efectivamente Dios está mostrando y que esto ya no es simplemente alguien más hablando o otra opinión más. Muchas veces Dios esperará también, porque Él nos conoce, que nosotros agotemos esas otras instancias para que cuando Él llegue nosotros ya estemos preparados y dispuestos a escuchar. Y sin lugar a dudas yo creo que a Job le pasó eso. Luego de escuchar a cada amigo con diferentes teorías, ya Job necesitaba una respuesta concreta, real, que lo dejara satisfecho. Y ahí es donde Dios interviene. Exactamente. Ahora, Richard, ¿cómo sientes tú o aprecias esta aparición de Dios, como decíamos, repentina, de una manera tan imponente? Ya no es un suave murmullo como lo fue en su oportunidad, ¿cierto?, con Elías, sino que es un torbellino. ¿Por qué crees tú que Dios hace, aparte de lo que el pastor Pablo está diciendo, esta aparición de esta forma que indudablemente, vuelvo a repetir, todos quedaron ahí muy atentos a lo que iba a suceder y sorprendidos seguramente? Exacto. Bueno, la historia de Job, una historia que cala el alma, una historia que la cual nosotros muchas veces nos vemos reflejados. Hasta el capítulo 2, versículo 6, donde le dice, ve y haz lo que quieras, pero no toques su vida. Job está luego en los demás capítulos esperando una respuesta de parte de Dios. Un por qué. Un qué sucede, por qué me pasa esto a mí. Una esperada respuesta. ¿Habré cometido algún pecado? Pero Dios también se presentó a Job, lo presentó delante de Satanás como alguien perfecto, alguien intachable. Alguien que seguía a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, Job estaba esperando una respuesta. Ahí es donde llegan los amigos. Y empiezan también a criticar a Job. Y le empiezan a hallar falta y le empiezan a hallar culpa. Y Job también empieza a hallar que, como habíamos estudiado ya en otras lecciones, que las personas que hacen el mal son más bendecidas que él, que no estaba haciendo algo malo. Entonces ahí en donde está todo este conflicto entre los amigos y Job, es donde Dios se enfrenta cara a cara con Job. En donde Dios lo mira cara a cara y le va a entregar una respuesta certera. En donde vemos la cercanía que Dios tenía con su pueblo. Y Job también tenía que escuchar lo que Dios quería decir. Indudablemente. Ahora, aparte, o antes, mejor dicho, de entrar directamente al diálogo que se produce entre Dios y Job, no cabe ninguna duda que aquí hay una completa cercanía respecto de Dios con sus hijos. A veces vemos o hay pensamientos, ideas que no descartan la presencia de Dios, sin embargo, lo ven como un ser distante, ajeno, indiferente a las realidades humanas. Y creo que a eso también se debe que muchas veces las personas se preguntan, ¿se preocupará realmente Dios de mi problema si Él tiene tantas cosas importantes que hacer? ¿Qué revela este hecho, Pablo? A pesar de que es un torbellino, que a lo mejor alguien se podría asustar, pero más bien era para captar poderosamente la atención, el hecho de que Él se relacione tan directamente con sus hijos. Sí, la verdad es que la Biblia presenta esta noción de un Dios cercano muchas veces. Vemos de que Él hablaba con grandes patriarcas también del pasado, y los diálogos de ellos era muy, muy íntimo, en donde el ser humano le transmite a Dios sus anhelos, sus sueños, sus frustraciones, incluso a veces sus quejas a Dios. Y a veces nos cuesta un poco dimensionar que nosotros podamos plantearle a Dios una queja. Siempre se nos ha enseñado, no, hay que agradecer solamente, pero también hay espacio y vemos, ¿no es cierto? Casi se considera como una falta de respeto casi, quejarse, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros vemos a Abraham, y de hecho la lección de esta semana destaca ahí en Génesis 15, el diálogo entre Dios y Abraham, que él, tal vez en un plano un tanto distinto al de Job, también estaba sufriendo. Él sufría porque todavía no tenía un hijo. Y Dios se acerca, le dice que la promesa ya viene, y sin embargo Abraham le dice a Dios, bueno, pero yo todavía no tengo hijo. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Y sin embargo, en ese diálogo tan abierto, vemos que Dios no se ofende, sino que con mucha tranquilidad, con mucha paciencia, le reitera la certeza de esta promesa. Entonces, vemos que también aquí Job, luego de tener muchas interrogantes, luego de recibir explicaciones que no daban la medida, Dios viene con una clara intención, como decía Richard, de darle la respuesta certera, pero que no llega tanto con explicaciones, sino más bien planteando preguntas. Porque a veces la mejor forma que nosotros aprendamos no es tanto que alguien se siente y nos dé una charla magistral, a veces es que alguien nos haga las preguntas que nadie más hace y que hacen que nosotros despertemos, que veamos si realmente nuestro enfoque era el correcto. Y yo creo que ahí hay una gran virtud también, no solo en saber qué decir, sino qué preguntas hacer. Y aquí Dios es especialista y sin lugar a dudas vamos a entrar en mayor detalle. Exactamente, y ahora entramos ya en el diálogo directo. No cabe ninguna duda de que Job tiene que haber estado por mucho tiempo, como decía Richard, esperando realmente que Dios pudiese participar de la situación. Recordemos que el problema no era para él el tema del sufrimiento porque él había cometido alguna falta. Recordemos que él era un hombre íntegro, no por eso dejaba de ser pecador. Exacto. Hay que dejarlo muy en claro, también necesitaba un salvador. Sin embargo, era un hombre reconocido por toda su integridad, su perfección desde el punto de vista humano. Sin embargo, él esperaba ser justificado porque sentía que ¿por qué estaba él viviendo esa circunstancia? Y como decía anteriormente, a lo mejor esperaba que Dios dijese, bueno, tú estás bien, los demás están mal, te doy la tranquilidad, tú tienes toda la razón. Era más o menos lo esperable. Sin embargo, pareciera ser que Dios comienza a hablar, a dialogar con algo que para nada Job estaba esperando que fuera de esa forma. Cuéntanos un poquito, Richard, ¿cómo ves tú esto? Porque en el verso, en el verso 2 del capítulo 38 aparece lo que Dios dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Qué te parece? Bueno, este texto es un texto el cual igual Job, más adelante, él se lo adjudica a él. ¿Por qué? Bueno, puede parecer una contradicción porque Dios dice que él no habla palabras vanas, dice que Job no habla palabras vanas, pero aún así, Job luego en el capítulo 42, él se atribuye esta pregunta, ya que era un diálogo directo con Job. Pero así como muchas otras personas hacen respuestas de preguntas que nos hacen a nosotros, hacemos respuestas que para evadir muchas veces responsabilidades. Job sabía que él era indigno delante de Dios. Luego de todas las preguntas y todo el diálogo con el cual se va ejecutando Dios a Job, él se da cuenta que no es nada. Aún así, como dices tú, Juvenal, él yo creo que tenía muchos cuestionamientos. Él sacrificaba el cordero, él sabía que necesitaba de un salvador. Él sacrificaba parte por él, por sus hijos. Entonces, era una persona intachable. Y cuando Dios le hace esta pregunta, yo creo que cala tan fuerte en el esquema que tiene Job que está casi toda la respuesta. Porque luego en el capítulo 42, y no es que me quiera adelantar, pero me gustaría leer un poquito acá, en el versículo 5 dice, de oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven. Luego de todo el diálogo que hace, entrega esta respuesta tan noble. Job sabía que él estaba especulando cosas raras. Él sabía que estaba especulando con sus amigos lo que Dios quería hacer en su vida y que también quería hacer un cambio en él. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de esta temática, una temática relevante, sin lugar a dudas, que nos va a ayudar o ya nos está ayudando para comprender cómo Dios se relaciona con nosotros, con nuestro sufrimiento, con momentos de queja, momentos de dolor, momentos de alegría también. Y Él desea que a través de toda esta experiencia podamos cada día confiar en su maravilloso amor. Pues bien, vamos de inmediato entonces a esta breve pausa y ya regresamos junto a ustedes. Ya estamos nuevamente, amigos, junto a cada uno de ustedes. Saludamos a quienes se van integrando también a nuestra conversación a través de la señal de canal Nuevo Tiempo. Saludamos a quienes nos están viendo, no solamente en Chile, sino que también en Perú, en Argentina, en Uruguay, Paraguay, en Ecuador y también en Bolivia. Un abrazo grande para cada uno de ustedes, amigos televidentes. Bueno, estamos hablando, como ustedes bien saben, acerca de este patriarca que nos deja un ejemplo tremendo de vida, sobre todo para enfrentar los momentos de dificultad. ¿Quién no ha pasado por una situación difícil y a veces no sabemos por qué está ocurriendo o cómo reaccionar favorablemente dentro de esta realidad difícil? Bueno, vamos a ver a continuación un testimonio de vida. Seguramente vamos a sacar más de alguna importante lección que también podemos aplicar en nuestra existencia. Les invito a ver lo siguiente. El año 2010 se me diagnosticó en el mes de octubre un cáncer de hígado, del cual fui operada. Ese cáncer me significó un retroceso importante para mi vida. Pasaron los años y el año 2016 fui diagnosticada con metástasis generalizada en el sistema digestivo. En realidad estaba en todos los lugares. Fui diagnosticada a 3 días de vida, solamente 3 días. Al cabo de esos 3 días tenía que ser operada con un 20% de probabilidades de sobrevivencia. Y a lo único que recurrí fue a buscar a Dios. Eran las 3:45 de la mañana, lo recuerdo como si fuera hoy, en que oré a Dios pidiendo un milagro, que tuviera misericordia de mi hijo para que yo pudiera sobrevivir a su crecimiento. Al otro día, que yo había orado, ya me quedaban solo 2 días, golpean a mi puerta y piden hablar con Margarita, alguien a quien nunca había visto en mi vida, una mujer de características muy sencilla, muy humilde. Llega a mi casa preguntando por mí. Le hacen entrar a mi hogar, me ve y me reconoce de manera inmediata y repite exactamente las mismas palabras que yo había orado en el silencio y en la privacidad de mi habitación. Y me dice, Margarita, ¿misericordia querías? Las mismas palabras que yo había orado, misericordia. Hoy esa misericordia viene a sanarte y fui sana para la gloria de Dios. Al cabo de los 3 días que supuestamente los médicos me habían otorgado y que Dios había llegado a mi encuentro al segundo día, tuve que regresar al hospital, producto de que tenía que presentarme para esta operación. Sin embargo, cuando llego y la doctora me ve y reacciona de inmediato porque el cambio fue del 100% en mi estado de salud y en todo lo que circundaba a mi enfermedad, la doctora me pregunta, Margarita, ¿qué pasó? ¿Qué comió? ¿De qué hizo alguna situación? Y me pide de inmediato examinarme. Ella me oculta y me lleva de urgencia al, a los escáneres y a donde están todo el tema de los exámenes. Y cuando ella empieza a hacerme una ecotomografía de urgencia, se da cuenta que efectivamente yo ya no tenía nada. Y me pregunta y me dice: Margarita, ¿qué fue lo que sucedió? Y yo le respondo que Dios me había sanado. Ella, ante la incredulidad, siguió preguntándome algunas cosas y siguió revisando mis exámenes una vez más. Me mira perpleja, emocionada, me abraza y me dice: Margarita, usted está de alta y el diagnóstico final, que usted ha sido sanada por Dios. Fue así como llegó a mi vida Nuevo Tiempo. Por esas cosas de la vida, mi hijo estaba viendo televisión y ve un número de WhatsApp, que es el número en donde se piden los estudios bíblicos, y me pide por favor que mande un WhatsApp. Yo le pido a él que lo escriba, él estaba recién aprendiendo los números, por lo tanto me parecía interesante el ejercicio de que escribiera los números, tanto que los oyese como que también los transcribiera desde la pantalla. Al escribirlo, me di cuenta que lo había hecho de manera correcta y fue muy insistente en el hecho de que yo tenía que enviar un mensaje para que me llegara un estudio. Fue así como efectivamente agrego el número y pido un estudio sin mayor expectativa, cuando llega y me llaman por teléfono y me preguntan: ¿quiere usted recibir un estudio? ¿Vas tú a la iglesia? A lo que yo hice la respuesta correspondiente. Finalmente, lo que hicieron fue preguntarme si querían que oraran por mí. Y yo, de manera definitiva, le dije que sí. Y que yo sentía que era la respuesta de Dios hacia mi vida. Y fue así como es que Nuevo Tiempo llega a mi vida, a mi familia, a mi hogar. Descubro un tremendo mundo a través del pastor que me hizo los estudios bíblicos. Y además solicito ser bautizada. El ser bautizada, el partir de nuevo, el ser una nueva criatura, me permite empezar mi camino para encontrarme con el Creador más pronto de lo que esperamos. Y yo tengo la certeza de que si Dios viene hoy por mí, sé que voy a poder ver su rostro, porque he tomado las decisiones correctas y he sido recibida en una de las familias más maravillosas que he podido encontrar hasta el día de hoy. Bueno, ahí estábamos viendo esta experiencia. No cabe ninguna duda que nos ayuda a comprender una vez más, amigos televidentes, de que Dios es soberano, pero al mismo tiempo es cercano a las realidades, al sufrimiento de sus hijos, y también espera que nosotros confiemos en Él, porque Él tiene una respuesta oportuna, sabia, amorosa para cada situación que estamos viviendo. Bueno, y Dios sabía, Pablo, de que efectivamente Job necesitaba una respuesta, y dentro del contexto de esa respuesta, él seguramente estaba esperando que se pudiera justificar su queja. Sin embargo, Dios comienza a plantear una realidad donde Él se muestra como creador, como soberano de todas las cosas. ¿Cuán importante ahora, mirado a través del tiempo hacia atrás, digámoslo de esta forma, es que Dios se haya presentado de esta manera sobre la base de cómo comienza este diálogo, como comentábamos en el bloque anterior? O sea, el hecho de que Dios no aborde lo que le urgía a Job ya nos dice bastante. Muchas veces queremos abordar lo específico, lo inmediato, que en el caso de Job, y creo que hasta podríamos estar de acuerdo con él en nuestra mirada tan estrecha, es que no, Dios, yo no quiero hablar de ti, yo quiero que hablemos de mí, de mi sufrimiento, de lo que yo estoy viviendo. O por último decir, yo ya sé que tú eres el Creador. Ya lo sé. Exacto. Sin embargo, el hecho de que él lo supiera, pareciera que no había llegado tan profundo como debía, porque los capítulos 38 y 39 son un bombardeo constante de preguntas retóricas de Dios hacia Job, en donde la única respuesta natural es: Dios es el creador, Dios es el que sabe, Dios es el que tiene el control, Dios maneja los detalles más pequeños de la creación, como también las cosas grandes del cosmos. Y aquí yo creo que lo que Dios le está tratando de hacer ver a Job es que si él, como ser humano, poco y nada puede hacer para controlar ciertas cosas, ¿qué saca entonces con rebelarse o querer decirle a Dios: hagámoslo de otra manera? porque esa podría ser una forma de pensar muy tentadora para nosotros. Decirle, Dios, te equivocaste, lo hiciste mal, esto yo no me lo merezco. Sin embargo, la reflexión que Dios lleva a que Job, ¿no es cierto?, tenga en su mente es, en realidad yo no puedo controlar nada, no puedo ni siquiera controlar... Hay cosas que no entiendo. Que salga el sol, como decimos, que yo mismo respire. Son cosas que escapan mi control y por lo tanto, aunque yo quiera que las cosas sean distintas, ¿qué poder tengo para lograrlo? Todo realmente está en las manos de Dios y cuando Job comienza a darse cuenta de esta realidad, él ve cuán vana ha sido, ¿no es cierto?, toda la reflexión de los amigos, que incluso nos presentaban a un Dios muy, muy mezquino, ¿no?, que trata bien a los que se portan bien, que castiga al que se porta mal. Es una mirada muy estrecha de Dios. Y que a lo mejor está muy alejado del momento que estamos pasando por dificultad. Así es. Entonces Dios le dice, momento, esas nociones, ¿cómo las vas a respaldar? Si ni siquiera tienes el poder de respaldarlas en cosas tan simples. Por lo tanto, la gran respuesta de Dios no es tanto, tú estás sufriendo por esto, no, es, entiende de que si quieres que tu vida siga un rumbo deseable y feliz, colócala en las manos de quien verdaderamente tiene el poder de hacerlo. Ahora llama la atención, Pablo y Richard, en base a lo que estamos dialogando en este punto, que perfectamente Dios podría haberle respondido lo que Job quería. Sin embargo, él fundamenta su respuesta, porque no es que él está ignorando la situación de Job. Sabemos, sería una contradicción si hubiese sido así, porque sabemos que él está preocupado por las situaciones que estamos viviendo. Pero primero tiene que establecer el fundamento. A veces somos tan precipitados, queremos que se nos responda rápido. No nos gusta la respuesta larga. Claro. Te estás yendo por las ramas, le decimos a alguien, una expresión muy coloquial, quiero que me respondas de inmediato. Pero a veces necesitamos, Richard, paciencia para que Dios nos explique realmente el fundamento de esto, porque a veces creemos saber las cosas, pero nos damos cuenta de que a veces sabemos poco o prácticamente nada de lo que decimos saber. Y en este caso me parece que es así, porque finalmente la respuesta que da Job, si es que no la menciona abiertamente todavía, ya en su corazón la estaba dando. Por supuesto, Señor, sé que no sé nada de lo que tú me estás diciendo. ¿Tú crees que a veces pasa que de repente podemos sentirnos un poco confiados en el conocimiento que tenemos y creemos que ese conocimiento de alguna manera me va a salvar o me va a llevar por un camino correcto? ¿No estamos desconociendo el valor del conocimiento? Exacto. Sin desvalorizar eso. Dios quería poner igual en su lugar a Job. Quería decirle, amigo, usted es un hombre, yo soy Dios, y lo que te voy a enseñar a través de estas preguntas es que yo estoy al control de todo. Estoy al control de la creación, estoy al control de tu sustento, de la sabiduría, de la inteligencia, de todo. Sin desmerecer, obviamente, la ciencia, esta también, si no está bajo la luz de Dios, queda en una duda total. Mientras que cuando todo esto se aclara bajo Dios y Dios mismo que le revela esto a Job, las cosas son claras. Acá igual hay preguntas que hoy en día, en este tiempo, podríamos responder. Pero Dios quería enseñarle esta lección a Job, que él estaba al control de todo. Y esta semana yo estaba estudiando un poco más, mi matutina, y hay un texto el cual me llamó mucho la atención que se encuentra en Salmos, capítulo 139, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos entiendes mis pensamientos, mi andar y mi acostarme han rodeado y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me has rodeado y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es muy maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? David, en este salmo, presenta la excelencia de Dios. Y que es lo mismo que quiere enseñarle a Job para que él se dé cuenta que él está bajo el dominio de un Dios creador, de un Dios omnipotente, de un Dios que alimenta a todos. Dice también en una de las preguntas, ¿quién cazará por el león? Bueno, interesante es ver que pareciera ser que Dios quiere resaltar claramente su posición de Dios frente a la limitación del ser humano personificado en Job. Pero es bien importante recalcar, Pablo, de que lo que Dios pretendía, y claramente se deja ver ahora con el comentario que también tenemos acá, de que lo que Dios quería era, mira, yo soy Dios, tú eres una criatura creada, limitada, pero yo me identifico con tu problema. Uh-huh. ¿Ah? Yo estoy realmente interesado en ti. Me gustaría poder ayudarte, me permites ayudarte, Dios es un caballero, nos da la oportunidad que también tomemos una decisión diferente y creo que eso es bien importante para los amigos que están en este momento pasando por una dificultad y que a veces solemos pensar que mi problema no le importa a Dios. Sí. Ahora, es importante también, y si vamos ahí al capítulo 38, algunas de las preguntas que Dios le hace a Job nos parecen, claro, totalmente imposibles de responder en la época de este patriarca. Si nosotros vamos al versículo 34, Dios le pregunta ahí a Job lo siguiente, ¿puedes alzar tu voz a las nubes para que te cubra gran cantidad de agua? Hoy nosotros sabemos de que cuando hay, ¿no es cierto?, nubes en la atmósfera, si se bombardean, ¿no es cierto?, con ciertos químicos, recuerdo que es un derivado, un compuesto con plata y otras cosas, pueden hacer que esas nubes, si tienen agua, logren precipitar. Uno podría decir, sí, hoy podemos levantar la voz, lanzar a las nubes, ¿no es cierto?, estos componentes y hacer que esa humedad que está ahí retenida precipite y caiga. Y lo hemos logrado porque la ciencia ha avanzado, nuestra inteligencia ha podido descubrir estas formas de trabajar. Sin embargo, es interesante que dos versículos más adelante, el versículo 36, aunque nosotros vemos esto que era imposible, ahora es posible gracias a nuestra inteligencia, y lo decimos casi hasta como una rebeldía contra Dios, notemos cómo Dios también nuevamente nos llama a darnos cuenta de la realidad tal cual es. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Quién dio la inteligencia al espíritu? ¿Quién cuenta con sabiduría lo que hay en los cielos? Nuevamente, esto que podría transformarse en motivo de orgullo para nosotros, es decir, hey, momento, Dios, ya no estamos tan lejos de ti, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestras propias soluciones para los problemas que enfrentamos, los hemos ido superando. Podemos hacer llover. Podemos hacer llover. Sin embargo, Dios nuevamente nos llama a la reflexión y como tú bien decías, Dios no está aquí queriendo colocarnos el pie encima. Dios reconoce que Él nos ha dado inteligencia, nos ha dado la capacidad de razonar y vemos cómo esto ha permitido que nuestra cultura avance. Pero eso no quiere decir que Dios deje de ser quien es y que yo siga siendo una criatura. Una criatura que tiene potencial, una criatura que ha sido dotada de inteligencia. Pero eso no cambia en nada los roles que están muy, muy bien definidos. Y por lo mismo, acá cuando Job está luchando por entender, tratando de hacer sentido de lo que sucede en su vida, una vez más, el saber colocar los criterios y las prioridades donde corresponden es el único camino. Dios nunca va a desconocer que nosotros podamos tener una teoría o una explicación. Sin embargo, nos llama a supeditar y a colocar ese razonamiento a sus pies, porque no son incompatibles. A veces uno escucha por ahí, ¿fe o razón? No son incompatibles. La razón la puso Dios. Y si bien nuestro razonamiento puede fallar, no es nuestra forma de pensar, nuestro raciocinio, incompatible también con la revelación que Dios tiene para nosotros. O ciencia y religión también separamos muchas veces. No son para nada incompatibles y Dios lo muestra acá. Ahora, interesante eso de que no son incompatibles porque muchas veces queremos verlo así y cuando lo vemos separadamente llegamos a conclusiones que son absolutamente equivocadas y erradas. Qué interesante es lo que está planteando Pablo, Richard, porque esto permite, o Dios permite que se ubiquen las personas. O sea, en este caso, tú sepas dónde estoy yo, quién soy, soy tu creador, tú eres una criatura. ¿Por qué pasa esto? Porque pasa lo que decía Pablo recién, a medida que vamos avanzando en el conocimiento, hoy día tenemos la posibilidad de saber muchas cosas que ellos ni siquiera soñaron, y el ser humano tiende a tener una facilidad muy enorme a adjudicarse conocimiento, adjudicarse ciertas prerrogativas que no le corresponden. ¿Por qué? Porque estamos muy, yo diría, susceptibles al orgullo y a la soberbia. Y con soberbia, con orgullo, no podemos comprender la voluntad de Dios. ¿Qué te parece eso? ¿Cómo realmente manejamos este conocimiento que hoy día tenemos, que está al alcance de una u otra manera de todos en general, unos más, otros menos, por supuesto, pero que a la vez sea un aliciente para que comprendamos mejor la voluntad de Dios? Exacto. Mire, muchas veces nosotros queremos tener el rol de Dios, queremos hacer el papel de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Yo le digo, Señor, que se haga tu voluntad, pero realmente no dejo que Él haga su voluntad. Así como lo hizo Sara con Abraham cuando Dios dice, yo te voy a dar tu descendencia. Tranquilo, espera. ¿Qué viene? Sara trajo a su criada para que le diera un hijo a Abraham. Nació Ismael. Entonces, ella quería ayudar a Dios. Quería tomar el rol de Dios. En donde Dios ahí te dice, mira. Y en el fondo estaba dudando de Dios. Exacto, y en el fondo estaba dudando de Dios. Pero también ahí es donde le dice, mira, la sabiduría es mía. La inteligencia es mía. Y yo te la obsequio por amor. Perfecto. Bueno, y ese es el mensaje que Dios nos está entregando a nosotros también, queridos amigos. Porque de la manera o de la forma como nos acercamos a Dios, es como también vamos a poder tener una vislumbre apropiada de lo que realmente Él es para nosotros y cómo Él también no solamente se involucra, sino que se compromete plenamente con nuestra necesidad, con nuestra alegría, pero especialmente también con nuestro dolor. Pues bien, vamos a ir a una breve pausa nuevamente. Les invitamos para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Vamos y ya regresamos. Es fácil ver en la sociedad familias con crisis por temáticas como la depresión, el alcoholismo, el uso de drogas, las relaciones frustradas. Todas esas temáticas hacen males en nuestra sociedad. Seguramente, si en nuestro mundo tuviésemos más familias felices, seríamos un mundo mucho mejor. Es por eso que la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti la revista Familia Feliz. En este material encontrarás 10 temáticas muy interesantes acerca de la educación con los hijos, el arte del perdón, elegir con quién te vas a casar y otros temas que te ayudarán a hacer de tu hogar un hogar de esperanza y un hogar feliz. Para solicitarlo, solo debes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Ya estamos nuevamente de vuelta, amigos televidentes, junto a cada uno de ustedes. Ya en la tercera sección de nuestro programa Lecciones de la Biblia a través del canal Nuevo Tiempo. Queremos invitar para que usted también vaya compartiendo el mensaje que está escuchando junto a nosotros con otros amigos para que ellos también sean partícipes de programas como estos, donde humildemente creemos que Dios tiene también un mensaje importante para nuestras vidas. Así que vamos de inmediato a la parte final, Pablo, Richard, porque hemos estado hablando cómo Dios habla, cómo Dios interviene, esta esperada intervención de parte de Dios que demoró aparentemente en llegar. Alguien dijo que Dios pareciera que demora, pero nunca llega tarde, llega en el momento oportuno. Pero veamos cuál fue la reacción de Job, qué fue lo que finalmente respondió él, cómo reaccionó, qué es lo que hizo frente a las declaraciones tan soberanas de parte de Dios como creador, porque de paso, y esto es muy importante decirlo, no solamente Dios es nuestro creador, sino que Él quiere mostrarse como nuestro redentor, que nos rescata realmente de la situación pecaminosa en la cual estamos. ¿Cómo ves tú el arrepentimiento, si podemos decir así, de parte de Job, en el sentido de ver que de acuerdo a las declaraciones de Dios, él no estaba tan en lo cierto como se imaginaba. Bueno, si bien se describe a Job como un hombre íntegro, los momentos que él le tocó vivir pusieron a prueba esa integridad. Y Job, que está aquí también representándonos a nosotros, querido amigo, usted no piense de que esto es algo que porque sucedió hace tanto tiempo atrás, no resuena también con lo que usted vive cada día. El sufrimiento. Job aquí nos representa a nosotros, está él poniéndose en nuestro lugar también. Y después de que Dios termina todo el razonamiento de que él es el creador, él lanza una última pregunta, que está ahí en el versículo 2 del capítulo 40. Y él le pregunta entonces a Job, después de establecer a través de todas las preguntas previas su rol como Dios y él como ser humano, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Responda a esto el que disputa con Dios. Job, cuando ve que Dios le lanza esta última pregunta, ¿es sabio lo que tú estás haciendo? Tú que has querido disputar conmigo, respóndeme esto. Y saben, queridos amigos, la respuesta que le da Job es la que en algún momento de nuestra vida nosotros también tenemos que saber encontrar. Job responde, yo soy vil, ¿qué te puedo responder? Se parece un poco a lo que le dice Pedro a Jesús cuando Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que esto? Pedro, sabiendo que Dios conocía su corazón, le dice, Señor, tú todo lo sabes. Tú sabes que te amo. Me rindo a ti. ¿No es cierto? ¿Qué respuesta te puedo dar para ti que todo lo sabes? Y pareciera que Job entra también en esta misma sintonía. Yo soy vil, ¿qué te responderé? Job se da cuenta de que cada vez que sus amigos hablaron y él tal vez estaba de acuerdo con algún aspecto o no de acuerdo con otra, todos esos razonamientos quedaban cortos para tratar de entender la grandeza de Dios y lo que él podía hacer para resolver su problema. Y por lo mismo él ahora prefiere lo que el sabio Salomón también llama que es la actitud del sabio, guardar silencio. Aún el necio, cuando calla, dice Salomón, pasa por sabio. Y saben, ante las dificultades de la vida, pareciera de que esta es la actitud que Dios nos pide, no porque Él quiera reprimir aquellas emociones, aquellas preguntas que son muy válidas y que de hecho hay que hacerlas, pero detengámonos ahí. No nos adelantemos como lo hicieron los amigos de Job y Job en algunos momentos, de tratar de poner en la boca de Dios las respuestas que ellos querían. Exacto. Ahí es donde nosotros tenemos que guardar silencio. Y saben, a veces es una actitud que pocos aceptarán. Tal vez si usted sufre, un amigo le dice, pero di algo, ¿y qué vas a hacer? Y hablaste aquí, hablaste allá. Muchas veces, sobre todo cuando es tan complejo el escenario que cualquier camino que tomemos representa un riesgo, es mejor hacer lo que hizo Job. Yo la verdad soy vil, no tengo la mejor visión de las cosas, así que Señor, ¿qué te puedo responder? Más bien me tapo la boca con la mano, dice Job. Y saben, es en ese silencio donde le damos la oportunidad a Dios para que Él hable. Porque nos podemos llenar nuestra mente con tantas voces que especulan, que suponen, pero nada de eso finalmente nos sirve. Y esta es, creo, la gran lección que Job aprende a través de la última pregunta que Dios le lanza. Y que para mí, por lo menos, es una lección muy valiosa. Exactamente. Y que podemos y debemos aplicar también a nuestra vida. Richard, en base a lo que el pastor está mencionando, no cabe ninguna duda de que a veces no entendemos el accionar de Dios de manera inmediata. Así como no entendemos, por ejemplo, o nos cuesta aceptar que el médico hiere, pero hiere para salvar, ¿ah?, para sanar. En este caso, Dios le plantea todo lo que le planteó. Me imagino que Job quedó abrumado con esas realidades que Dios le mostró acerca de su accionar, de quién era él, que finalmente él se da cuenta verdaderamente de quién es. O sea, alguien que hablaba de Dios, pero no conocía a Dios. Exacto. Una cosa es hablar acerca de y otra cosa es hablar de quien realmente conocemos. ¿Crees tú que existe también ese peligro y cómo podemos evitarlo de hablar acerca de Dios y no tener una experiencia personal con Él? En ese aspecto siempre fallamos, Juanel. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Demasiadas. Muchísimas. Y ahí es donde nosotros decimos hablar de Dios, pero no le creemos a Dios. ¿A qué me refiero con esto? Dios dice que tus pecados serán perdonados, pero tú realmente a veces no te sientes digno y no te arrodillas delante de Dios porque no crees que necesites el perdón. Tal vez no te sientes tan pecador. Pero Job, que Dios dice que era una persona justa, y que inclusive el profeta Ezequiel en el capítulo 14 de su libro presenta que vienen las plagas a Jerusalén y que solamente 3 personas se salvarían por su justicia, nos presenta a Daniel, a Noé y a Job. Que esas personas solas por su justicia se salvarían. Pero si vemos la historia de Job, Job se tuvo que realmente humillar delante de Dios. Y ahí es donde en el capítulo 42 le dice, y respondió Job a Jehová y dijo, yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay nada que se esconda de Dios. Y luego en el 3 le dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin conocimiento? Y ahí es donde volvemos al capítulo 38, la primera pregunta que le hace Dios. Y aquí viene su respuesta y le dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas muy maravillosas para mí que yo no sabía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, porque de oídas te he oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué palabras finales, Pastor Pablo, quisiera aprovechar de dejar a nuestros amigos televidentes, especialmente si aparte de alguna situación particular que más de algún amigo está viviendo, algún sufrimiento, con toda seguridad, está pasando por esta experiencia de sentirse tan aparte, tan lejano a lo mejor de la providencia y del amor de Dios? Cuando nosotros pensamos en Job, queridos amigos, vemos un hombre que tenía muy bien organizada su vida. Era próspero, tenía hijos, tenía propiedades. Seguramente su plan era que eso se mantuviera así. Sin embargo, las circunstancias de la vida plantearon otro camino. Y ahí es donde él comienza entonces esta jornada de sufrir. Yo creo que tú y yo hemos vivido momentos así. Teníamos un plan y ese plan no resulta. Pero es la intervención de Dios la que finalmente nosotros debemos, aunque no la entendamos, aprender a aceptar. Aquí se nos dice de que Dios se presenta en medio de un torbellino para salir a auxiliar a este hombre que luchaba por entender por qué sus planes no habían resultado. Y seguramente tú también luchas con eso. Cuando te despidieron, cuando quien tú no querías que se enfermara se enfermó, ¿quién planifica eso? Nadie. Siempre eso va en contra de los planes que nosotros tenemos. Y en cosas muy simples Dios a veces nos da la respuesta. Yo recuerdo hace ya unos veranos atrás, estábamos subiendo un volcán que hay en Chile, el volcán Descabezado, junto a mi esposa. Era un día muy lindo y estábamos a unos 150 metros de la cima y se echó a perder el clima. Las nubes comenzaron a entrar, cual torbellino. El viento llegó helado de un momento a otro y en cosa de minutos estábamos rodeados por nubes y comenzó a caer granizo. Hasta ahí llegó la escalada. Algo nos detuvo. No resultó el plan como queríamos. Tuvimos que descender. Yo a veces he visto en esa experiencia que vivimos junto a mi esposa la forma en que también Dios trabaja en nuestra vida. Tenemos planes, tenemos anhelos, pero es la intervención de Dios la que finalmente conduce nuestra vida de maneras que no siempre entendemos, pero lo hace de tal manera que no quedemos indiferentes. Con lo que vivió Job era imposible que él quedara indiferente. su vida, que tal vez se había acostumbrado a ya verla como una rutina. Siempre iba bien, todo tranquilo. Sin embargo, después de esta vivencia, que aunque fue difícil, él salió victorioso con una visión mucho más real y profunda de Dios. Por lo tanto, querido amigo, si algo malo está pasando, no te desesperes. Esta puede ser tu oportunidad para conocer a Dios de una dimensión que tal vez nunca antes podrías haber encontrado. Desde una plataforma del sufrimiento, sí, pero son pocos los que tienen el privilegio de transformar esos sufrimientos en bendición, y esa es una oportunidad que Dios te da a ti también. Hay muchas cosas que tú no puedes manejar, muchas cosas que tú no puedes controlar, pero qué bonito es que aún las cosas más terribles, cuando tú humildemente se las entregas a Dios, Él las transforma en bendición. Así que no te desesperes y espera esa intervención de Dios, que tal vez va a truncar tus sueños, pero Él te va a compartir ahora los sueños que tiene Él, que son más elevados y son más perfectos que los tuyos. Amén. Muy bien, me parece que es el momento oportuno para que también podamos orar por ustedes, amigos, por ti especialmente, que estás pasando por este momento a lo mejor difícil y no sabes cómo se ha de resolver la determinada situación que estamos pasando. Pablo, ¿nos podrías guiar en oración? Amén. Pidiendo la bendición especial por todos nuestros amigos. Amén. Señor, en esta hora te agradecemos por los momentos que hemos podido compartir, por estos capítulos tan trascendentales que se hallan en tu palabra, cómo la vida de un hombre cambió porque a pesar de tantas cosas que él tenía en su corazón, quejas muy sinceras, muy válidas todas, vieron finalmente una respuesta y encontraron esa solución en simplemente contemplar tu grandeza. A veces no podemos poner palabras para que nuestro corazón quede tranquilo, pero sí podemos encontrar esa visión clara de ti, un Dios grande y poderoso, amante, tierno y amigo, en donde ese encuentro hace que las palabras estén de más. Ayúdanos, Señor, a no tanto buscar respuestas lógicas, racionales, sino que las mejores respuestas vengan de tomarnos de tu mano y caminar en esa linda amistad en donde tú llevas la delantera, en donde eres tú que abres las puertas y cierra otras, porque nosotros hemos entendido que tú eres Dios y nosotros tan solo tus criaturas. Gracias porque aún así te acercas y estás allí donde nosotros sufrimos, para levantarnos de ese pozo en donde estamos desesperados, y nos das también la oportunidad de ya vivenciar y vislumbrar las glorias venideras. Amén. Guía a cada uno de nuestros amigos, que no se desesperen, que no se angustien, que guarden todavía un poco más de paciencia para cuando tú has de intervenir con ese torbellino que se ha de llevar esas inquietudes, esas falsas interpretaciones o explicaciones, para dar lugar a esa paz que viene de conocerte a ti y a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, sí. Muy bien, Pastor Pablo, Richard, muchas gracias por haber estado junto a nosotros compartiendo esta hermosa experiencia de comprender la vida de un personaje, por lo menos en parte. Van a quedar muchas preguntas, sin lugar a dudas, pero son preguntas que sabemos van a ser completamente resueltas también cuando el Señor permita que todo esto termine, queridos amigos, y finalmente podamos vivir esa vida anhelada, deseada, tanto por Job como por cada uno de los creyentes a través de toda la historia de la humanidad. Esa vida eterna junto a Jesús. Gracias por haber estado con nosotros. Será hasta la próxima oportunidad cuando nos encontremos en Lecciones de la Biblia.